las 4 y 34. Estás escuchando Estación. Estación, activa tu pasión. Memorízalo bien. Escuchas Estación. Estación, activa tu pasión. ¡Atención, San Alejandro! ¡Llegó a esta ciudad! ¡Sí! ¡Llegó Huequito Ofertas! ¡Llegó! ¡Huequito Ofertas! ¡Ya está en este bonito distrito! ¡Con muchas ofertas y a mitad de precio! ¡Tenemos para ti plastiquería, bisutería, maquillajes, papelería, colchones, librería, productos de limpieza, accesorios para el hogar, regalos para toda ocasión! ¡Todo, todo a mitad de precio! Además, Huequito Ofertas ya vive la Navidad con juguetes a batería, pila, que cantan, lloran y bailan. Arbolitos navideños, luces de todos los modelos, juguetes para cualquier ocasión navideña. Ven a Huequito Ofertas, todo al por mayor y menor. Estamos ubicados en la carretera Federico Basadre, Manzana F, lote 14, referencia en el primer piso del Pejerrey. Huequito Ofertas, el lugar que buscabas. ¡Te esperamos! Brota el sentimiento y las ganas de llorar por esas actitudes de mucha falsedad. Yo sí sufrí, por eso te amar sin imaginar cuánto iba a llorar. Yo sí sentí dolor de corazón, y hasta perdí el aliento por ti. Sé que no debo mirar atrás, porque la vida debe continuar. Brota el sentimiento y las ganas de llorar por esas actitudes de mucha falsedad. Yo sí sufrí, por eso te amar sin imaginar cuánto iba a llorar. Yo sí sentí dolor de corazón, ya hasta perdí el aliento por ti. Escuchas Estación. Estación. Activa tu pasión.